Quédate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, son las 11 y 18 de este miércoles 8 de enero, ya pasaron los Reyes Magos, pasó Papá Noel, pasaron todos por aquí y lo que ha quedado es este calor intenso de enero aquí en el Valle de Punilla. Estamos haciéndolo Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas de verano. Estamos haciendo que es un enredando más light porque, o sea, no por la intensidad de las noticias, sino porque lo estamos haciendo los días miércoles, solamente como una guardia, ¿sí? Veraniega. En ojotas. En ojotas y con malla, por supuesto. Y la pelopincho cerca, como dijimos. Yo estoy con pantalones largos. Estamos en una, tenemos un acuerdo comercial con la gente de Pelopincho, que le mandamos un abrazo grande, que después vamos, ya vamos a arreglar. Ojalá. Es el momento, vamos a hacer un pequeño impasse de noticias de despidos y muertes y ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de tecnología, que la tecnología que nos invade todo el tiempo, que nos supera. Y bueno, nada, retomando un poco esto de que teníamos en algún momento los días cuando hacíamos el Enredando nosotros, ese micro tecnológico, hablar un poquito de algunas tecnologías que nos acercan o nos ayudan o nos colaboran en nuestras tareas, a veces creo periodísticas, bueno, y a veces políticas o lo que sea. ¿Y ¿sí? qué nos trajiste para el programa de hoy, Juan? Bueno, ahí vamos a hablar un poquito del mensajero Telegram, ¿sí? El programa este que le compite seriamente al WhatsApp, ¿sí? Sabemos que el WhatsApp es una aplicación que está en la mayoría de los celulares con Android y con otras plataformas también, pero que es masivo, que lo usa todo el mundo. Pero el WhatsApp tiene grandes falencias a nivel seguridad y a nivel aplicación, digamos, como yo que... Yo lo que tengo entendido es que el Telegram es lo mismo que el WhatsApp, es la misma aplicación, pero es de los rusos, es de y los el rusos. WhatsApp de los yanquis. ¿Es así? Es así. ¿Algo así? Exactamente. Mira, la Guerra Fría se ha trasladado a esta cuestión de mensajeros. El mensajero Telegram que viene, tiene un origen ruso, digamos, no sé si es algo así muy cerradamente... Sí. Ruso, digamos, pero está bastante ayornado a los tiempos que corren del capitalismo, pero tiene herramientas, unas cuantas herramientas más que el WhatsApp, sí, realmente lo mejora bastante en muchos aspectos, y vamos a compartir con los oyentes algunos trucos, sí, dale, interesantes, dale, y cosas que tiene el Telegram que no tiene el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Genial. Sí, hay una nota que después vamos a ver si podemos compartir el link. Hay 45, no vamos a hablar de los 45 trucos, pero hay 45 trucos interesantes para exprimir al máximo, ¿sí? Esta herramienta, esta app que podemos usar en nuestros celulares e inclusive en nuestras computadoras, porque también la herramienta tiene una posibilidad de usarla. Hay una aplicación que uno se puede descargar también, que se puede descargar en una computadora con Windows, con Linux, con en distintas plataformas, y que la podemos usar muy prácticamente desde nuestra computadora sin necesidad de tener que andar leyendo letras chiquititas en el celular. En la web. Claro, en la misma, en una, se puede entrar por un navegador o se puede entrar por una aplicación directamente que uno se puede descargar. Una cosa interesantísima que tiene el Telegram que no tiene WhatsApp, por ejemplo, es que uno se puede escribir. Vieron que a veces les pasa que uno quiere recordar algo, dice, ¿qué hago? No sé qué, y dice, te mando un mensaje a vos, le mando un mensaje a alguien para acordarme y dejarme un recordatorio. Bueno, un grupito armado como para tener memoria, claro. Claro, bueno, el Telegram tiene una opción que, ajá, se llama mensajes guardados, donde nosotros nos podemos mandar mensajes a nosotros mismos. Qué bueno. O sea, y esa herramienta nos permite agendar. Yo siempre quise hacer eso con WhatsApp y nunca pude. No se puede, en WhatsApp no se puede. Tenés que mandar. Yo, por ejemplo, le mando a mi compañera, le digo, te mando un mensaje, no es para vos, es para mí, y me queda guardado que yo le mando un mensaje y cuando lo quiero recordar, miro ese mensaje. Pero en Telegram está prevista esta opción, se llama mensajes guardados. Si uno va al menú que tiene arriba a la izquierda, exactamente, vos mandás cualquier mensaje que mandas ahí, te va a quedar como mensaje guardado. Mensaje guardado es como si fuera tu agenda. Dice, puedes mandar link, puedes mandar un link de determinada página web o de determinada conexión, puedes mandar un mensaje de audio, un video, una propaganda, lo que se te ocurra, se puede mandar archivos. Se pueden mandar archivos también a mensajes guardados, y de esa manera uno puede tener como una pequeña agendita en Telegram que te hace tipo recordatorio. Es como dice almacenamiento en la nube, entonces claro, te almacena ahí cosas. Es como que estás guardando cosas en tu nube de Telegram Y bueno, una herramienta práctica, herramienta de... no la conocía, de no la conocía. Sí, no sé, hay muchas cosas que tiene el Telegram que no... Ahí me escucho joya. Bueno, además de que tiene editores de fotos y eso, entre las otras cosas que tiene el Telegram también que supera WhatsApp, WhatsApp tiene un límite importante con el tema de las imágenes y con el tema de los videos y todo para mandar cosas donde por una cuestión de espacio y de conexión comprime todo lo que uno manda. Cuando uno manda una foto, por ejemplo, que la sacó con muy buena calidad y la quiere mandar a otra persona, el WhatsApp lo que hace automáticamente es reducir esa imagen, achicarla, bajarle la calidad. Con los audios pasa lo mismo. El Telegram tiene una opción para mandar las cosas que uno quiere mandar, por ejemplo, una imagen que no quiere que pierda la calidad o un audio que no quiere perder la calidad, se puede mandar también por WhatsApp, por Telegram, sin que pierda la calidad. Es, ¿sí?, muy bueno. O sea, obviamente que va a pesar, el peso que va a tener en megabytes, o en bytes, o en kilobytes, o en gigabytes, lo que sea, va a tener el peso que tiene y no va a demorar más eso en transmitirse, digamos. Pero si uno necesita que ese envío, digamos, ese audio, por ejemplo, o esa imagen no pierda calidad, se puede hacer. Si en vez de mandarlo como imagen, uno cuando vieron que tiene un clip, el Telegram tiene un clip, lo decimos para las oyentes y los oyentes que están con el Telegram en la mano, por ejemplo, cuando uno quiere enviarle a alguien, si en algún chat cualquiera le quiere enviar a alguien y aprieta el botoncito del clip, que es de enviar cosas adjuntas, ¿sí? Hay una opción que es enviar como archivo. O sea, si yo quiero enviar algo como archivo, se puede enviar completo. O sea, yo puedo enviar una imagen o un audio y lo mando como archivo y el tratamiento es completo, digamos. No hay reducción, ni achique, ni compresión. Yo lo que hacía era mandarlo por mail, por ejemplo, para que no pierda calidad. Porque WhatsApp no sirve. El WhatsApp no sirve porque reduce, no tiene esta opción, digamos, de mandarlo como archivo para que no se pierda la calidad, digamos. Por ejemplo, entre otras cosas que tiene WhatsApp, sí, perdón, Telegram. Sí, otras cosas que tiene Telegram también muy interesantes es la posibilidad de meterle negritas, cursivas, monoespaciado, todo ese tipo de cuestiones del texto que permite que el texto sea más enriquecido. Se le dice texto enriquecido porque, bueno, no es un texto plano nomás, sino que se le puede meter algunos condimentos, sí, negritas, cursivas, monoespacio, subrayados. Fueron los pioneros del sticker que ahora llegó a WhatsApp, pero claro, el sticker, los que tenemos Telegram, lo venimos usando hace rato. Sí, tal cual. Sí, bueno, después, además de, vamos a ver, tenía otra, acá la tengo, a ver si también... Tenés el canal de difusión, que está re bueno. Los canales de difusión están excelentes también. Ahí para... Otra herramienta interesante que tiene el Telegram, que no tiene el WhatsApp, ¿sí?, es la posibilidad de proteger al mismo programa, al Telegram, de ojos indiscretos. Si nosotros no queremos que nadie nos lea nuestras cosas de Telegram, nosotros podemos ponerle un código de bloqueo al Telegram, cosa que WhatsApp no tiene, por ejemplo. O sea, nosotros para entrar a Telegram podríamos hacer que nos pregunte una contraseña, un código de bloqueo, para que cuando alguien chusmea nuestro teléfono, tú no puedes entrar si no pones el código de desbloqueo de la misma aplicación, ¿sí? Así como la aplicación tiene esta herramienta, también tiene herramientas, por ejemplo, tiene una opción que se llama chat secreto. ¿Sí? Yo puedo mandarle un chat secreto a una persona, ¿sí?, un chat privado secreto que tiene la posibilidad de autodestrucción, por ejemplo. Todavía. O sea, nosotros podemos mandar este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Bueno, es algo muy parecido. Es lo mejor. O sea, el derecho al olvido que tenemos todos. Claro, nosotros podemos programar la autodestrucción de un mensaje y también podemos programar, esto es muy interesante, la autodestrucción de nuestra cuenta de Telegram. Es muy bueno. Por ejemplo, la cuenta de Telegram, si nosotros le decimos, mirá, si durante, no sé, un mes nadie usa la cuenta de Telegram mía, que se destruya. O sea, significa que me robaron el teléfono, que no me volví a conectar, que perdí la contraseña y alguien tiene mi teléfono, y quiero que me preocupa esa información o la manipulación de esa información de un extraño, llámese, no sé, policía, llámese cualquier cosa. Sí. se puede autodestruir. O sea, nosotros podemos programar nuestra autodestrucción de nuestro Telegram. Remota, a distancia y quizás cuando perdemos el manejo de nuestra cuenta, tenemos esa oportunidad. Claro, podemos programar lo que si en 3 meses no se usó el Telegram, se autodestruya, en 1 mes, en 6 meses, en 1 año. Mirá qué loco. Se puede hacer ese tipo de programación que es muy interesante porque estamos protegiendo nuestra información personal. ¿Sí? Una de las cosas que hace Telegram, digamos... o que se ocupa fervientemente de la seguridad, digamos, intenta ser una herramienta que proteja la privacidad del usuario, ¿sí? Y que no se sienta invadido por, no sé, propaganda, ¿sí? Por extraños que nos tomen nuestra información, ¿no? Claro, y todo un mercado, podríamos decir, o toda una población al que le preocupa la seguridad. Quizá no es la mayoría, incluso, seguramente es la minoría, pero la seguridad informática es algo que le preocupa a muchas personas. Y en ese tono de la seguridad, lo mismo que tiene una herramienta también, el Telegram, que permite no mostrar tu número de teléfono, algo que WhatsApp lo hace sí o sí. O sea, nosotros cuando tenemos un contacto de WhatsApp, nosotros siempre estamos viendo el número de teléfono de la persona. Claro. En cambio, con Telegram, nosotros podemos, en las opciones de Telegram, tenemos una opción donde podemos hacer que no se vea nuestro teléfono. Mirá que vos. Se vea un nick, lo que se dice un nickname. No te roben el contacto. O un alias, ¿sí? O sea, un nombre que nosotros nos ponemos, que no sé, Arbolito, o Martín, J. Martín, no sé, Gus, lo que vos quieras. Y de esa forma, la gente te conoce por ese nombre, pero no sabe tu teléfono. No te Bien. Pueden llamar por teléfono. ¿Quieren hablar con vos por Telegram? Ay, hablan por Telegram, pero no te pueden llamar si vos no le das el teléfono, digamos. En el caso de WhatsApp, digamos directamente cuando vos te contactás con cualquier persona, por lo que sea, sí o sí, la otra persona tiene que tener tu teléfono para agendarte y recién ahí poder tener una conversación por WhatsApp. En el caso de Telegram, no es necesario el teléfono. Algo realmente interesante en cuanto a privacidad, ¿no? Porque por ahí a veces, por una cuestión comercial, compramos algo, vendimos algo, no sé, alguien, nos queremos contactar esporádicamente o momentáneamente con alguien y no necesitamos que tener agendado su teléfono claro. O que esa persona tenga nuestro teléfono. Bueno, el Telegram no da esa posibilidad de hablar sin necesidad de teléfono. Estás en un grupo grande, quizás, y alguien te roba el contacto, te escribe y vos no querés que te escriban, etcétera. Claro, tal cual, por ejemplo. Herramientas que tiene el Telegram que son realmente muy, muy interesantes. También otra cosa que tiene el Telegram en cuanto a la privacidad, ¿vieron eso de que recién estábamos hablando por ahí de contactos que uno dice, yo quiero saber cuándo se conecta alguien? Ahora está muy de moda esa cosa controladora, a ver si tal persona se conectó o no se conectó, la última vez que se conectó, esa famosa última conexión que uno mira a veces en el WhatsApp. 4:30 a.m. Claro, mirá, se conectó 4:30 a.m. Me dijiste que te ibas a dormir. Capaz que se despertó para ir al baño. ¿Qué estás haciendo a las 4:30? Me dijiste que te... Claro, ¿no? Una mierda. Pasa eso. Es una, la verdad, feo, ¿sí? Pero bueno, el Telegram tiene la opción de que vos elijas quién puede ver tu conexión, Bien. Tu última conexión. ¿Qué pasa? O sea, si vos de alguien le bloqueas la conexión, tampoco podés ver la conexión de ese alguien, digamos, está bien. O sea, es recíproco, claro. O sea, si la sé, que te la... o sea, es lo mismo esto de... Claro. Pero nada, o sea, realmente está buena la idea de poder bloquear eso. Muchos casos que terminaron en tragedia por esto de revisarle el teléfono. Parejas destruidas. Sí. Sí, seguramente, me imagino. No es mi caso. Bien, y así como, bueno, podemos mencionar, podríamos estar bastante rato más. ¿Podemos seguir el miércoles que viene? Sí, tenemos más, así que...